Espera un momento. Muchas ganas de estar aquí encima con un tío como Isabelino, Lagartos Torrados, El Mondongo y, por supuesto, Fernando, otro de los genios de la ciudad. Bueno, ante todo agradecer a Kiko que haya hecho esto. Porque, bueno, Kiko, tú has tenido la iniciativa y eso está ahí. Y luego a todos, por supuesto. Nosotros vamos a tocar ahora, vamos a colaborar con aquí, con lo modestamente, con El Piso de Arriba, que es la primera canción que hicimos, no Los Lagartos, sino Los Garbanzos Torraos, que es un grupo que también tiene solera. Y por supuesto que hoy estoy muy emocionado porque me ha traído recuerdos del Pigal y de aquella época, porque es donde se hacía rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Vamos a tocar El Piso de Arriba. Piso de arriba, yo no sé lo que pasa. En el piso de arriba ocurren cosas muy raras. Los ruidos de pisadas aturden mis oídos. Cuando llega la noche, no se meten en la cama. Ya no sé qué hacer.